En Radio La Minga estamos escuchando lecturas colaborativas. Mandá la tuya, te estamos escuchando. Un poema, un cuento corto. O lo que vos quieras. Recomendá la música también. Lecturas colaborativas en la radio comunitaria de Villa Yardino. ¿Qué palabra más hermosa es novedad? Hermosos. Les damos la bienvenida a un nuevo Lecturas Colaborativas, este breve espacio de Radio La Minga y la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones, donde conviven relatos y distintas personas que deciden que esos relatos estén al aire. Ustedes pueden también compartir sus lecturas mandándonos la suya, la propia, un texto cortito, acá a La Minga, al 3548-550900 o a su mail radiominga.org.ar para seguir compartiendo lecturas. Hoy vamos a escuchar primero a Federico Fernández Schmidt con el capítulo 39 de Rayuela de Julio Cortázar y luego a Omar Paredes con un poema propio. La música que nos va a acompañar es Obituary de Alexandre Desplat y Olala de Faces. Yo me despido y los espero en un próximo capítulo de Lecturas Colaborativas. Entre la niebla ya se deja ver el sol. Bueno, Federico, y voy a leer capítulo 93 de Rayuela, de Julio Cortázar. Pero el amor, esa palabra... Moralista, Horacio, temeroso de pasiones sin una razón de aguas hondas. Desconcertado y arisco, en la ciudad donde el amor se llama con todos los nombres. De todas las calles, de todas las casas, de todos los pisos, de todas las habitaciones, de todas las camas, de todos los sueños, de todos los olvidos o los recuerdos. Amor mío, no te quiero por vos ni por mí, ni por los dos juntos. No te quiero porque la sangre me llame a quererte. Te quiero porque no sos mía. Porque estás del otro lado. Ahí donde me invitas a saltar y no puedo dar el salto. Porque lo más profundo de la posesión no estás en mí. No te alcanzo, no paso de tu cuerpo, de tu risa. Hay horas en que me atormenta que me ames. Cómo te gusta usar el verbo amar. Con qué cursilería lo vas dejando caer sobre los platos, las sábanas, los autobuses. Me atormenta tu amor porque no me sirve de puente. Porque un puente no se sostiene de un solo lado. Jamás Wright ni Le Corbusier van a ser un puente sostenido por un solo lado. Y no me mires con esos ojos de pájaro. Para vos la operación del amor es tan sencilla, te curarás antes que yo. Y eso que me querés como yo no te quiero. Claro que te curarás. Porque vivís en la salud, después de mí será cualquier otro. Eso se cambia como en los corpiños. Tan triste oyendo al cínico Horacio que quiere un amor pasaporte, amor pasamontañas, amor llave, amor revólver, amor... Que le dé los 2000 ojos de Argos, la ubicuidad, el silencio, desde donde la música es posible. La ubicuidad, la raíz desde donde se podría empezar a tejer una lengua. Y es tonto porque todo eso duerme un poco en vos. No habría más que sumergirte en un vaso de agua como una flor japonesa y poco a poco empezarían a brotar los pétalos coloreados. Cincharían las formas, combadas, crecería la hermosura. Dadora de infinito, yo no sé tomar, perdoname. Me estás alcanzando una manzana y yo he dejado los dientes en la mesita de luz. Ya está bien así. También puedo ser grosero, fíjate. Pero fíjate bien, porque no es gratuito. ¿Por qué? Stop. Por miedo de empezar con las fabricaciones. Son tan fáciles, sacas una idea de ahí, un sentimiento del otro estante, los atás con ayuda de palabras, perras negras, y resulta que te quiero. Total parcial, te quiero. Total general, te amo. Así viven muchos amigos míos, sin hablar de un tío y dos primos, convencidos del amor que sienten por sus esposas. De la palabra a los actos, che, en general, sin verba no hay res. Lo que mucha gente llama en amar consiste en elegir una mujer y casarse con ella. La eligen, te lo juro, los he visto. Como si se pudiese elegir en el amor. Como si no fuera un rayo que te parte los huesos y te deja estaqueado en la mitad del patio. Vos dirás que la eligen porque la aman. Yo creo que es al verre. A Beatriz no se la elige, a Julieta no se la elige. Vos no elegís la lluvia que te va a calar hasta los huesos cuando salís de un concierto. Pero estoy solo en mi pieza. Caigo en artilugios de escriba, las perras negras se vengan como pueden, me mordisquean desde abajo de la mesa. ¿Se dice abajo o debajo? Lo mismo, te muerden. ¿Por qué? ¿Por qué? Por Cuaguay, Borún, Perché, ese horror a las perras negras. Míralas ahí, en ese poema de Naye, convertidas en abejas, ahí en dos versos de Octavio Paz, muslos del sol, recintos del verano. Pero un mismo cuerpo de mujer es María y Brinvilliers, los ojos que se nublan mirando un bello ocaso son la misma óptica que se regala con los retorcimientos de un ahorcado. Tengo miedo, miedo de ese proxenetismo de tinta y de voces, mar de lenguas lamiendo el culo del mundo. Miel y leche hay debajo de tu lengua. Sí, pero también está dicho que las moscas muertas hacen heder el perfume del perfumista. En guerra con la palabra, en guerra, todo lo que sea necesario, aunque haya que renunciar a la inteligencia, quedarse en el mero pedido de papas fritas, los telegramas de Reuters, las cartas de mi noble hermano, los diálogos de cine. Curioso, muy curioso que Puttenham sintiera las palabras como si fueran objetos, hasta criaturas con vida propia. También a mí a veces me parece estar engendrando ríos de hormigas que se comerán el mundo. Ay, si en el silencio empollara el rock, logos. Concebir una raza que se expresara por el dibujo, la danza, el macramé o una mímica abstracta. Se evitarían las connotaciones. Raíz del engaño, honor de los hombres. Pero un honor que se deshonra a cada frase, como un burdel de vírgenes, si la cosa fuera posible. Del amor a la filología, Horacio, estás lúcido. La culpa la tiene Morelli que te obsesiona, su insensata tentativa te hace entrever una vuelta al paraíso perdido. Pobre preadamita de snack bar, de edad de oro, envuelta en celofán. This is a plastic sage, man, a plastic sage. Olvídate de las perras, rajá, jauría. Tenemos que pensar lo que se llama pensar. Sentirse, situarse, confrontarse, antes de permitir el paso de la más pequeña oración principal o subordinada. París es un centro, ¿entendés? Un mandala que hay que recorrer sin dialéctica. Un laberinto donde las fórmulas pragmáticas no sirven más que para perderse. Entonces un cogito que sea como respirar París. Entrar en él, dejándolo entrar. Neuma y no logos. Argentino compadrón desembarcando con la suficiencia de una cultura de 3x5. Entendido en todo. Al día, en todo. Con un buen gusto aceptable, la historia de la raza humana bien sabida, los periodos artísticos, el románico, el gótico, las corrientes filosóficas, las tensiones políticas, la Yelmex, la acción y la reflexión, el compromiso y la libertad, Piero de la Francesca, Anton Webern, la tecnología bien catalogada, Letera 22, Fiat 1600, Juan 23. ¡Qué bien! Qué bien, era una pequeña librería. Era un aire suave de pausados giros, era la tarde y la hora. Era del año la estación florida. Era el verbo. En el principio. Era un hombre que se creía hombre. Qué burrada infinita. Madre mía. Y ella salió de la librería. Recién ahora me doy cuenta que era como una metáfora. Ella saliendo nada menos que de una librería. Y cambiamos dos palabras. Nos fuimos a tomar una copa. A un café de Sèvres Babilón, hablando de metáfora, yo delicada porcelana recién desembarcada. Handel Wickear, ella Babilonia, raíz del tiempo, cosa anterior. Primaba el vin. Terror y delicia de los comienzos, romanticismo de Atala, pero con un tigre auténtico esperando detrás del árbol. Y así, Sèvres se fue con Babilón a tomar un vaso de pelur de oñón y nos mirábamos. Y yo creo que ya empezábamos a desearnos. Pero eso fue más tarde en la Rue Ramur. Y sobrevino un diálogo memorable, absolutamente recubierto de malentendidos, de desajustes que se resolvían en vagos silencios hasta que las manos empezaron a tallar. Era dulce acariciarse las manos mirándose y sonriendo. Encendíamos los galuises el uno con el pucho del otro, nos frotábamos con los ojos. Estábamos tan de acuerdo en todo que era una vergüenza. París danzaba afuera esperándonos. Apenas Habíamos desembarcado. Apenas vivíamos. Todo estaba ahí, sin nombre, sin historia. Sobre todo para Babilón y el pobre Sèvres hacía un enorme esfuerzo fascinado por esa manera Babilón de mirar lo gótico sin ponerle etiquetas, de andar por las orillas del río sin ver remontar los draques normandos. Al despedirnos, éramos como dos chicos que se han hecho estrepitosamente amigos en una fiesta de cumpleaños y se siguen mirando mientras los padres los tiran de la mano y los arrastran, y es un dolor dulce y una esperanza. Y se sabe que uno se llama Tony y la otra Lulú, y basta para el corazón sea como una frutilla. Y Horacio, Horacio, Merdalors, ¿por qué no? Hablo de entonces, de Sèvres, Babilón, no de este balance elegíaco en el que ya sabemos que el juego está jugado. Radio La Minga, estamos escuchando Lecturas Colaborativas. Mandá la tuya, te estamos escuchando. ¿Qué palabra más hermosa es no ver?